El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Express, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. Debo empezar este episodio reconociendo algo que hemos hecho mal. Sí, sí, aquí en el Batallón Pluto hacemos muchas cosas mal. Algunas las camuflamos para que no os deis cuenta, pero otras salen a relucir. Y es que desde el inicio de este formato veraniego, desde el Batallón Express, no hemos cumplido una máxima. Y es que esto se llama Express. Y nuestros episodios duran siempre más de una hora y media. Pero hoy, por fin, gracias a esta escasez de la actualidad, vamos a cumplir con nuestro propósito. Hoy va a ser una pildorita para que siente igual de bien que un vaso de horchata ahora en pleno mes de julio. Y por supuesto, siempre os pedimos cosas. Hoy también, tanto los que estáis ahora mismo en directo, que los podéis ir poniendo por el chat, que lo iremos leyendo, como a los que lo vais a escuchar después en iVoox, Spotify y el resto de plataformas. Hoy queremos saber a qué estáis invirtiendo vuestras horas de verano. Los que tengáis vacaciones, mucho mejor. Los que no, pues bueno, los ratitos libres que podáis sacar. ¿Qué juego decís, uff, ahora me apetece con este calor ponerme a jugar a X título? Hoy vamos a hacer un poco eso, ¿no? Para ver también el perfil de los que estamos aquí en esta mesa virtual, pero también los que estáis al otro lado, aquí, ¿en qué estáis invirtiendo ese tiempo? Seguro que podemos sacar entre todos nombres más que interesantes. Dice por aquí Kuro Astarte en el chat, puede llamarse Express y durar 3 horas, que no nos quejamos igual. Bueno, eso es porque nos queréis mucho. Aunque también os digo una cosa, hemos recibido ya varios comentarios, creo que es de la misma persona, que los pone muchas veces, que dice, es que podríais poner en qué minuto empieza el programa, porque llevo 30 minutos con de presentaciones y yo quiero las noticias. Nosotros os vendemos una experiencia, ¿vale? Una experiencia completa que empieza en el minuto 0001, ¿vale? Hasta el final. Entonces, quien nos compra con todo. Es lo único que podemos decir. Pero voy a darle la bienvenida aquí a mis compis una semanita más, porque tenemos ahí al otro lado virtual a Ari. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Holi! ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué? Pues es una semana un poco aburrida. Es raro, ¿no? Que yo diga una semana aburrida en mi vida con la cantidad de cosas que me suelen pasar a mí, que no son pocas. Pero bueno, oye, mira, siempre está bien tener una semana tranquilita de tanto cuento. Realmente, la mitad de mi semana ha consistido en hacer una prueba técnica que tenía que enviar para un proceso de selección. Para quien no lo sepa, que supongo que habrá mucha gente que lo sabe, pero bueno, yo lo digo igual, los procesos de selección en el sector tech, el sector tecnológico y el sector de videojuegos suelen ser abominablemente largos, porque no sé yo cómo son los procesos normales, pero yo he conocido a gente en otros trabajos que han hecho una entrevista y si acaso una segunda, pero en el sector tech es una primera entrevista donde ven si inmediatamente te descartan o no. Eso sí, llegas a la entrevista, porque hay muchas veces que mandas currículum y ni siquiera te contestan, Pero bueno, eso es otro tema. Luego, una prueba técnica, si es que la hay, que últimamente la suele haber, y más si es una posición tecnológica de algún tipo. Luego una segunda entrevista para después de esa prueba técnica para el feedback y luego si acaso una tercera para ver si encajas en el equipo, no sé qué, no sé cuántos. Hay veces que hay hasta cuatro. Entonces, bueno, por favor, mandadme ánimos y ayuda porque el proceso de buscar trabajo es agotador. Por Dios, todo el mundo hacer la bola Genki de Goku con las manos así para arriba para darte energía. Pero es verdad que está la cosa muy mal, ¿eh? Porque lo de el silencio atronador de mandar cientos de currículums y que ni te respondan que no, eso lo hemos vivido todas. Y luego también te digo otra cosa, yo no sé en el mercado tecnológico estas pruebas técnicas, pero sí que sé que en el mercado, en el sector de lo artístico, de la ilustración, del diseño, piden muchas veces pruebas, se quedan con esas pruebas y encima a ti no te dicen nada, ni te dan la autoría ni nada. Y eso está feísimo. Feísimo. Y ya no solo eso, o sea, primero, las pruebas técnicas, bueno, técnicas, entre comillas, que son artísticas, en mi opinión, deberían ser remuneradas. Todas las pruebas técnicas lo deberían ser, dependiendo de la dificultad y tal, pero en mi opinión, si tú estás invirtiendo un tiempo y un esfuerzo en algo, se te debería recompensar de una manera. Pero bueno, ya sabemos que aquí yo soy la sindicalista, entonces aquí yo... Bueno, desde aquí, muerta al capitalismo. Gracias, gracias Nuri, estés donde estés. Pero bueno, el caso que ya no solo es eso del tema de que no se remuneren en casi ningún caso, sino que, como tú dices, cuando son, por ejemplo, yo conozco casos de compañeras de marketing que han hecho pruebas técnicas de demostraciones de cómo hacer un plan de marketing de X cosa y que luego han reutilizado ese plan de marketing y no han contratado a esa persona. Vaya. Y está feísimo. Así que, por favor, uno, dadme trabajo, busco trabajo o de ingeniería de software de algún tipo, me vale QA, me vale ingeniería, me vale DevOps, y si no, community manager. Y lo segundo, por favor, sed conscientes de lo que cuesta encontrar trabajo, más cómo está la industria, ya no hablo de la industria de los videojuegos, sino la industria tecnológica en general a día de hoy. Y nada, eso, que está siendo un dolor, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Claro, hay que tomárselo poquito a poco. La semana que viene, además, vas a estar en la Málaga Jam, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito, que eso también es como una experiencia que sirve para relajarse, ¿no? Después de todas estas cosas, viene muy bien. Total, total. Tengo muchas ganas porque ya fui a la de enero y me lo pasé genial y salió un juego muy divertido llamado Memeo, que ahora, si puedo hacer dos cosas a la vez, os la intentaré pasar mientras hablo. Pero vamos, que tengo muchísimas ganas de ir a esta segunda. Me voy a morir de calor, eso sí. Eso, bueno, creo que es algo que, de lo que no me voy a librar nunca porque es Málaga y es verano, así que nada. Pero tengo muchísimas ganas, la verdad. Además, tengo equipo nuevo, somos 5 personas, estamos bien repartidos en cuanto a skills y cositas. Entonces, yo creo que puede salir algo muy guay. Y ya de por sí, ya no solo la experiencia de hacer los juegos, que como ya he dicho varias veces, siempre es un poco lo de menos, sino la experiencia de estar ahí, de estar con la gente, de... ¡Ay, perdón! No, voy a estornudar. No, estornuda, estornuda. Venga, venga, yo te cubro. Estas son las cosas del directo. No, pero una cosa que a mí me llama siempre la atención de las jams es que ha sido muy gracioso porque estoy viendo ahora mismo estornudar a Ari. No, pero una cosa que sí que te quería preguntar al margen de esto es que en las jams muchas veces se juntan equipos, se juntan personas que no se conocen previamente o se conocen simplemente de oídas o se han visto en algún sitio pero no han llegado a coincidir, ¿no? Entonces, el ir todo remando hacia una dirección, un proyecto en común, también tiene que ser chulo, ¿no? De repente, hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Ari, yo soy fulanito, ay, pues qué guay, no sé qué. A mí me encanta el Kirby, ay, a mí también. Y el hacer todos como algo juntos, ¿no? Creo que tiene un factor humano ahí muy chulo. Es una cosa súper guay, la verdad. O sea, perdón, es que voy a estornudar. Hoy de verdad, hoy esto no se puede, es que vaya programa, de verdad. Yo, ahora cuéntame si eso es una alergia, si que simplemente se ha juntado todo. Sí, es una alergia, vale, una alergia. Es que lo de la alergia es muy malo, ¿eh? Vale. Perdón, ya estoy, creo. A ver, a mí lo que me gusta mucho, especialmente de la Málaga Jam, es que el ser una jam presencial, también las jams online, pero es distinto, favorece mucho la colaboración entre gente que no sé. Yo sí que voy con equipo de gente que conozco, yo conozco a todas las personas hace ya tiempo. Pero sí que es una experiencia muy guay. Me gustaría probarlo alguna vez, el trabajar con gente que no conozco. También, una cosa importante, yo creo, es que hay que ser conscientes de las capacidades que tiene cada uno, de qué buscas tú de esta jam, porque hay gente que va súper a tope y hay gente que prefiere tomárselo más tranqui. Entonces depende mucho. Pero yo creo que es una experiencia muy buena. O sea que por esa parte... Vale, bueno, muy bien. Hoy, Ari, claro, como nada más que estamos tres, te va a tocar hacer también un poco como de moderadora, de mirar el chat. Yo desconozco, porque soy un negado, si hay una opción como de ir guardando mensajes o que tú no los pierdas, porque claro, desde el principio ya nos han ido diciendo como juegos a los que han jugado. Por ejemplo, veo aquí a Chrono Rops, a Cuchimil, y tengo cierto miedo o preocupación de que esto vaya subiendo y luego ya no los encuentre. Tranqui, porque los voy guardando yo y los voy pasando por el chat interno. Y así, cuando queramos leerlos, ya los tenemos como más a mano. Muy bien. Vale. Es que estoy viendo como muchos mensajes en esa dirección y cuando hablemos de los juegos, yo creo que va a estar chulo poder sacarlo. Bueno, pues nada, entonces, sí, dime, más cositas. A ver. Bueno, lo otro que quería decir es que además de estar buscando trabajo, estoy preparando la mudanza porque me voy del piso dentro de nada y va a ser una cosa horrible, así que mandadme ánimos para eso también, por favor, porque lo necesito. Y luego la cosa divertida es que he terminado más o menos de hacerme un game tracker, que es básicamente, pues, lo que su propio nombre dice, un backlog de juegos en donde tengo el histórico de juegos que me he jugado, si me los he terminado o no, la wishlist de juegos que tengo pendiente, el backlog, y bueno, cositas así. Y ha quedado muy guay, la verdad, me lo he hecho en Notion. Igual que yo también lo tengo. Yo tengo, luego lo vamos a comparar, seguro que el tuyo está mejor. El mío lo saqué de una plantilla, pero está muy bien. Lo mío también era una plantilla, le hice cambios y la fui editando. De hecho, creo que son muy parecidas. Pero seguramente. No, luego, es que no sé cómo lo puedo pinchar, pero si no, luego te la enseño. Yo utilizo Notion para todo. O sea, yo soy la profeta del Notion. Le recomiendo Notion a todas mis amigas porque es una cosa fantástica y maravillosa. O sea, yo estoy enamorada. Y sí. lo que quería decir, sí. Porfa, para la gente que nos escuche, estoy en busca de juegos cortitos, de menos de 10 horas a poder ser, para poder ir jugando, porque en cuanto me acabe el Tears of the Kingdom, voy a estornudar. No vayas a estornudar. Bueno, sí, estornuda, que es bueno sacarlo todo. Venga, sácalo. Que Ari está buscando, mientras yo voy hablando, va buscando un juego cortito. Claro, pues hay muchas recomendaciones muy buenas. ¿Sabes? Uno o varios juegos cortitos de 10 horas, uh-huh, porque cuando me acabe el Tears of the Kingdom, del canal. Vale, de Switch, entiendo que en Switch, ¿no? Lo quieres o te da igual. O en PC. Dios, de verdad, yo no me puedo creer que está pasando hoy, ¿eh? Perdón. Es que precisamente yo estuve haciendo cajas y al hacer cajas levantas cosas y remueves, entonces estoy fatal, claro. Perdón. Nada, no pasa. Que es que juegos cortitos de menos de 10 horas para PC o para Switch o para Xbox, para quitarme el mono de los juegos largos, porque no puedo más ya. Vale, bueno, pues cogemos el mensaje, suénate los mocos, tómate lo que necesites, porque vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente compañero, que de hecho tiene el rótulo mal, ¿vale? Lo tengo que cambiar sobre la marcha. No es Américo, tenemos ni más ni menos que a una leyenda de este podcast, como es Atreides. Bienvenido, ¿qué tal? Pues muy bien. Anda, no sabía que era una leyenda este podcast. Toma ya. Sí. Pero bueno, nada, muy bien. Súper contento. Primero, darle mucho ánimo a Ari, no por los estornudos, sino por lo del trabajo, porque lo malo es que busquen un sector complicado. Yo esta semana he estado haciendo, desde el otro punto de vista, entrevistas de trabajo y he contratado a dos personas, a dos técnicos, y no complico la vida a la gente de esa manera. Yo hago una entrevista y a lo sumo tengo una segunda entrevista con el cliente para que coja y lo vean, porque merece la pena, pero no lo hacemos tan complejo, ni muchísimo menos, que me parece una barbaridad. Así es un poco más sencillo y procuramos buscar sobre todo la vertiente humana. También es cierto que eran, en este caso, puestos de bajo nivel, eran técnicos de hardware, entonces no necesitaban una gran preparación, la iban a conseguir sobre todo ya en el trabajo, pero en otros también procuramos hacerlo de una forma que sea, sobre todo, ver cómo es la persona más que las capacidades técnicas, que en principio las van a ver, esas se ven enseguida en cuanto se pongan a hacer cuatro cosas. Entonces tampoco hace falta hacer tanto, ya con el cliente se suele ver. Y está muy bien el sector en ese aspecto últimamente. Es una pasada lo que se paga a los técnicos, es increíble. De verdad, se ha disparado, hay una especie de burbuja, así que por ese lado espero que tenga suerte, porque aunque esté empezando, debería estar bien. Pero una cosa para todo el que haga currículums, muy importante, centraos en lo que queréis trabajar. Es decir, no es importante que hayas sido socorrista durante 3 años seguidos en una piscina, ni tampoco trabajado para un ayuntamiento de conserje ni nada de eso, porque no lo van a mirar y no rellena en realidad. Es sobre todo ir a por la parte técnica, la experiencia que se tiene, y si no se tiene experiencia, el por qué creéis que estáis sois adecuados para el puesto, que eso es una pequeña carta o una pequeña introducción, y todo, y los conocimientos y cursos extras y todo lo demás que habéis hecho, esas cosas centradas en la parte tecnológica, que es lo que realmente cuando buscamos a un técnico es lo que miramos. Lo otro es que pues no nos da bastante igual. Hombre, al último que contraté, por ejemplo, trabajó en Faunia cuidando animalitos y esas cosas, y a mí me moló. Hombre, eso está guay. Sí, estaba muy guay. Y es verdad que en ese aspecto pues me predispuso un poco a favor de escucharlo, pero aún así lo que yo estaba buscando era la parte tecnológica que tenía. Entonces, bueno, así que por ese lado que la cosa no está mal, y que estoy seguro que encontrará trabajo enseguida. En el sector que no va a los videojuegos es más fácil, porque los videojuegos los tenemos mucho más pequeño en este país. Es una pena. Pero decía que estoy muy contento. Ayer fui a ver El Chico y la Garza, ajá, la peli de Hayao Miyazaki. Es que en el Ayuntamiento de Madrid, que lo han trasladado hace unos años al Palacio de Cibeles, el que era el de Correos, han cogido el patio inmenso, bueno, es un palacio espectacular, el patio inmenso es precioso, y lo dedican los veranos a hacer una especie de cine de verano, precisamente. Y en este caso ponía El Chico y la Garza, y una cosa que hacen muy bien es que cada uno que va a ver la película tiene unos cascos de estos de diadema para poder escuchar la película bien sin que te molesten ni ruidos ni nada parecido. Sí, una gozada, una pantalla gigante, un patio precioso, y tienes detrás un montón de cafeterías y cosas para poder ir a picar o lo que sea, pero como estás con los cascos, si alguien se levanta a comprarse sus nachos o su Campari o lo que sea, sin problema, no te molesta nada. Y aproveché ese mismo día para ir a una exposición que se llama Japón Art y Manga, que está en el Colegio Oficial de Arquitectos, y es una exposición que recorre desde el principio del manga hasta la actualidad. Y además tiene originales de gente como Osamu Tezuka, Toriyama, Kentaro Miura, Keiichiro Honda o el de Naruto, que como nunca me ha interesado, nunca consigo que se me quede el nombre. Pero bueno, que recorre todo. Es una auténtica maravilla de exposición. Y creo que sigue todo el verano, así que quien quiera esté aquí pasando calor, que vaya a verlo, que está muy bien. Y que se aprende mucho de cuándo empezó el manga, de las 5 teorías que hay de cuándo empezó el manga. Y no sé, disfruté mucho. O sea, que fue un día de esos estupendos, sinceramente. Así que muy bien. Qué chulo. Pues mira, al final también se trata de encontrar planes, porque es verdad que en verano y en Madrid siempre se ha dicho como que se paraliza un poco la ciudad, porque claro, todo se dice que la mayoría de madrileños se van fuera, ¿no? Se van a la costa. Ah, pues no lo sé. Puede que a lo mejor no me cruzara con un madrileño ayer, pero con gente te aseguro que apalaba. Sí, no, gente, otra cosa no, pero gente hay en todos lados. Eso es verdad. Sí, sí. Teníamos la que quisiéramos y más. En fin, eso sí, todos íbamos con poca ropa, porque madre claro, mía. Claro. Luego hablaremos de la sección y ya así eso entro, pero vamos, que ayer no daba muchas ganas de pasar por Madrid, sinceramente. Pues vaya, ¿y la película qué tal, por cierto? Buah, la película es una pasada. Es, mira, que me gusta muchísimo Miyazaki. Yo creo que me he visto prácticamente todo. Quizá me falte alguna de las primeras, pero en general creo que he visto todo. Y es de las que más me ha gustado. Porque en realidad cuenta algo muy sencillo, que es el viaje de un chico que ha perdido a su madre al campo de cuando está la guerra en Japón. Esto lo hemos visto incluso, por ejemplo, con las Crónicas de Narnia y 50.000 más. Pero claro, luego lo que sucede allí, en la casa en la que está y en la torre que hay al lado de la casa que la hizo su bisabuelo, es un viaje transformador completamente, pero que además es que visualmente es increíble. Un poco en la línea, bueno, pues como el viaje de Chihiro, por ejemplo, en ese aspecto que tenía imágenes y cosas y objetos y seres que se encontraba que eran distintos a lo que habíamos visto nunca antes, pues eso mismo me lo volví a encontrar y otra vez volví a soñar y a disfrutar muchísimo con lo que me estaban contando y a salir luego pensando en lo que había visto. No sé, vamos, si es la última de Miyazaki, es una despedida por todo lo alto, sinceramente. Merece muchísimo la pena. Qué guay. Pues yo la tengo pendiente, la quiero ver también. Ah, y la música, ¡buah! El Yohei Saishi se sale, o sea, sobre todo además, la canción del final con la que cierra con los créditos, o sea, de lagrimón. La lagrimón, preciosa. Qué bien, qué guay. Sí. Bueno, pues muchas cositas. Yo soy Sergio, aquí estamos presentando. Yo tengo pocas novedades, porque también ha sido una semana un poco aburrida. No he hecho nada realmente digno de mención. Pero hay una serie que estoy viendo. No es nueva, vamos, no es nueva. Sí que habrán estrenado la tercera temporada en la 1, en Radio Televisión Española, que se llama HIT. Seguramente algunos ya la conocéis. H-I-T, ¿vale? Que va de un profesor que tiene que se encarga de intentar solucionar pues los problemas que hay en algunos centros con alumnos conflictivos. Y tiene como ese rollo un poco de Merlí, pero no tan idílico, porque es verdad que Merlí tenía como situaciones como... La serie es preciosa, Merlí me encantó, ¿eh? Pero creo que trabaja muy bien con muchas situaciones dentro del aula, ¿no? Entonces la serie me está gustando mucho, se llama HIT. Está en Televisión Española, ya digo. Pero yo creo que precisamente en un día como hoy, un 21 de julio, de lo que tenemos que hablar, cómo no, es de nuestra sección favorita, de la sección de El Tiempo. Porque sí, hace calor, amigos, amigas, hace mucho calor, aunque tengo que decir que aquí en El Estrecho estamos viviendo unos días un poco raros, porque hace un viento, pero un viento, una locura. ¿Qué nos dice, por supuesto, nuestra página de confianza, Poquetiempo, Poque/Tiempo en Twitter? Pues dice que efectivamente ha durado muy poco la mini bajada de temperaturas que hemos vivido, que mañana vuelven a subir en casi todo el país, que solo el viento de Levante dejará algunas nubes en Alicante y Málaga y, efectivamente, como he dicho, viento aquí en el Estrecho, en Algeciras. También van a soplar fuertes los alisios en Canarias. Pero bueno, esto es lo que nos dice el mapa, que ya digo, esa es la previsión de mañana, pero yo quiero preguntar, por supuesto, a los oyentes, que de hecho Cuchimil decía por aquí, Sergio, en Utrera hace 32 grados. Bueno, pues madre mía, es que estamos ya en un tiempo complicado. Pero, por supuesto, también quiero saber, en tu caso, Ari, ahora mismo, porque no estás estornudando porque tengas frío, ¿no? No. Lo de estornudar porque tengo frío ya es otro tema. Estoy estornudando porque estoy alérgica perdida. Vale. Pero bueno, en cuanto al tiempo, como siempre, Asturias es la región bleseada del universo entero porque estoy a 20 graditos y está nublado. Madre mía. Está nublado, sí, está nublado. Estaba mirando por la ventana. De momento sobrevivimos. Sí que es cierto que mañana van a subir las temperaturas. Mañana y pasado tenemos 25 y 26 grados. Pero, ¿sabes qué pasa? Bueno, esto ya lo he contado muchas veces, que Oviedo es una ciudad que está metida entre dos valles. Y cuando pasa eso se genera un microclima y cuando hace calor, hace muchísimo calor. Encima, la humedad... Claro, como una sartén. Es literalmente calor húmedo y es horripilante. O sea, 26 grados en Oviedo o 30 grados en Oviedo, no se puede salir a la calle. En plan, 30 grados en Oviedo son como, sin exagerar, 38 en Madrid. O sea, es una locura. Y se pasa muy mal. Entonces, yo los días que supera los 25 grados no suelo salir de casa. Para que os hagáis una idea. Pero bueno, de momento libramos. Así que nada. Vale. Y en tu caso, Atreides, ¿cómo estáis en Madrid? Pues en realidad no demasiado mal, porque ha bajado un poco la temperatura. Teníamos máximas 33. A ver, hace calor, pues sí, hace calor porque es verano, pero es llevadero. Sí, lo terrorífico es la semana que viene, que volvemos con ola de calor, que ya hablan de 41 grados y 40 por aquí. Eso sí que, y por supuesto, lo de la humedad no sabemos para nada qué es. Nos han hablado de ella, pero la única que tenemos es la de la ducha o así. Pero la verdad es que se lleva muy bien yendo a las piscinas. Espero que la gente tenga piscina cerca y eso porque ayuda mucho. Coges, cambias completamente la sensación térmica con la que estás y te ayuda a llevar más rato eso y aire acondicionado. O mucho agua, o duchas fresquitas, porque sí, claro, va a hacer falta para la semana que viene. Ahora no, ahora con el ventiladorcillo este que tengo aquí estoy estupendamente, ¿verdad? Y la horchata, por supuesto. Por supuestísimo. Y hay que mirar el mapa porque el mapa es muy significativo. Quiero decir, el hecho de que ahora mismo en Madrid tenéis un Magmar, que es un Pokémon de fuego que indica que el clima es sofocante. Pero es que es peor cuando tengáis un Groudon, porque eso será ya volcánico. Y de hecho, aquí en Cádiz estoy viendo que hay un Moltres viento cálido. Es que el mapa, hay que tener mucho cuidado. Hay Pokémon que te pueden destruir la vida. Así que... Ya estoy viendo, sí. Qué miedo. ¿Y cuál es el que me va a tocar la semana que viene? ¿Ese que has dicho que es terrible? Pues yo creo que va a ser Groudon, ¿eh? Yo creo que va a ser el clima ese volcánico, ya 40 de máxima, yo creo que sí. Ojalá me equivoque. Sí. Además, bueno. En realidad el peor problema casi siempre es por la noche. Si no refresca por la noche, al día siguiente la casa todavía está recalentada y encima pega más calor y es espantoso. Si por la noche hace fresco, luego ya es más llevadero. Eso es aguantar un poco y ya está. Mira, dice Idrial, Elche en Alicante, 30 grados hoy. Da gusto. Ayer llegamos a los 41. Madre mía, qué diferencia, ¿verdad? De un día para otro. Sí. Y qué bien. Qué bueno. Mister 1-2, Ciudad Real, 33 grados y 20 de humedad. Bueno, y Américo dice Barcelona, 29 grados, 44% de humedad y nubes altas de las que no dan lluvia. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Cada uno lo intenta sobrellevar como buenamente puede. Y ya digo que el programa de hoy vamos a tener noticias, porque no queremos perder eso, pero van a ser muy poquitas. Muy poquitas es dos. Una, que trae cola porque empezó la semana pasada. ¿Qué es Semio? ¿Es Mío? No es Mío. Tengo miedo. Tengo miedo. No, no tenemos miedo, pero tenemos otras cosas. Vamos a verlo. Porque sí, tenemos que hablar de lo que pasó con Emio, aquel teaser del que vimos como muy poquito y nosotros, uy, ¿esto qué será? ¿Qué será? Parece una nueva IP, parece como algo, un proyecto de Nintendo que tiene que ser tan terrorífico y de una calificación de edad tan alta que, claro, esto no puede entrar en un Nintendo Direct. Pues bueno, en realidad ya sabemos lo que es, se ha desvelado y es una nueva entrega de la saga de novelas visuales Famicom Detective Club. De hecho, los dos juegos originales de esta saga que se publicaron en NES regresaron hace muy poco, en 2021 se hizo un remake para Switch y ahora tenemos esta nueva entrega completamente original que se llama Emio el Sonriente. Emio The Smiling Man, ¿vale? Lo que va a hacer efectivamente es traer de vuelta la franquicia después de más de 3 décadas de ausencia. Han pasado 30 años y no lo trae cualquiera, lo trae el director original, Yoshio Sakamoto, que también ha sido el director de juegos míticos de Nintendo como Super Metroid, diseñador de Kid Icarus, de Wrecking Crew, de Metroid, bueno... ya veremos qué ocurre, lo único que sabemos es que tenemos detrás la historia de un protagonista que es un joven investigador privado que está ayudando a la policía a resolver el asesinato de un estudiante que se ha encontrado con una bolsa de papel en la cabeza pintada con la sonrisa del sonriente. Y el objetivo será descubrir si el nuevo caso supone el regreso del legendario asesino en serie o si se trata de un imitador. Otra sorpresa interesante es que el juego sale dentro de muy poquito, el 29 de agosto, que esto ha sido como, bueno, ya sabemos cómo es Nintendo, ¿no? Que de la noche a la mañana, ¡pum!, tenéis un juego. Es una buena noticia, pero es verdad que para muchas personas se ha desinflado un poco la idea que tenían en su cabeza, ¿no? De lo que podía haber sido Emio y lo que ha terminado siendo. No sé cómo habéis recibido esta noticia, que desde luego yo creo que sí que nos sorprendió. A ver, dos cosas. La primera, me hace mucha gracia que los superfans de Nintendo, entendiendo superfans como aquellos que están súper metidos en la guerra de consolas y cositas así, pidan todo el rato que revivan franquicias antiguas, pero cuando sale una que no les gusta es como, no, esa no, ¿sabes? Que he leído algunos comentarios y tal, como que no le, como que se esperaban otra cosa. No sé si se esperaba una nueva IP o algo así. También te digo, para que Nintendo haga un juego de terror, ya tiene que ser la cosa, porque ya sabemos que Nintendo y el terror son dos conceptos que no suelen ir muy de la mano. Eso por una parte. Luego, también me sorprendió lo que tú decías, que sea tan poquito tiempo entre el anuncio y el lanzamiento. Porque sí que es cierto que el anuncio inicial tuvo como mucho bombo, porque efectivamente pues era un juego de terror, pintaba así raro, chulo, tal, que son cosas que pues a la gente le gusta, pero siento como que se le está, lo que tú decías, que se le está desinflando un poco, pero no sé. Uh-huh. Por cierto, Ari, acércate un poquito al micro, súbete un poco el volumen si puedes. ¿Así mejor? Mucho mejor, sí, sí. Vale, efectivamente. Bueno, y no sé, Atreides, si también quieres comentar algo de lo que ha sido esta noticia. Sí, a mí me han dado un alegrón, la verdad. porque, bueno, primero porque el planteamiento me gusta. Eso de que en Japón hay una leyenda urbana en la que un hombre aparece ante chicas que están llorando y las mata, les pone una bolsa en la cabeza y les pinta una sonrisa, es muy macabro y muy tétrico para, aunque sea una visual novel, muy macabro y muy tétrico para Nintendo. Me parece un cambio interesante. Y me gusta porque es una visual novel, que a ver si hay suerte y tiene un poco más de aventura gráfica, aunque jamás lo llamarán así porque eso es veneno para las ventas. Y podemos investigar y averiguar y entrevistar a testigos, buscar pistas, esas cosas que hace un detective, que es lo que me suele molar de ese tipo de juegos. Pues bueno, me apetece. Y una cosa muy buena, sale en castellano, porque es que los otros dos, The Missing Hyde y The Girl Who Stands Behind, salieron en un pack, pero no están en castellano, están solo en inglés. Este no, ese está traducido. Pues ese dato yo no lo tenía, de hecho lo iba a plantear, porque claro, eso sí que es un hándicap. Y es oficial, porque está en la ficha del juego en Nintendo, en la página de Nintendo. Ah, pues entonces, mira, pues entonces ya ha ganado muchísimo, ¿eh? Para ¿verdad? Mí. Está. Y además sale en una fecha, yo creo que bastante inteligente, porque es el verano, que normalmente se vende, dicen que se venden mucho menos juegos, y es un erial y todo eso, pero ya es el final del verano, te pilla casi la campaña navideña, pero sale antes. Entonces, para la gente que ya está volviendo, pues bueno, pues es un juego que echarse a jugar. Sale con poca competencia, aunque es verdad que al día siguiente sale Star Wars Outlaws, pero no son una competencia real, ¿no? Porque salen en plataformas distintas y géneros completamente diferentes. Entonces, yo creo que quien vaya a jugar el mío y vaya a jugar Star Wars... Espera, yo... bueno, el caso es que hay gente que es distinta y juega unas cosas y no otras. Sí, no, entonces, pero bueno. Efectivamente está bien jugado porque, seamos honestos, el género de las visual novels no es el más popular. Entonces... hacerle como ponerlo en el foco, es decir, haber puesto un teaser fuera del Nintendo Direct, generar ruido, creo que eso ha sido muy beneficioso. Uy, porque a lo mejor dentro de un Nintendo Direct que me ponen un anuncio, ahora otro, pues este a lo mejor no hubiera hecho ni caso. Sí, estoy de acuerdo, no hubiera llamado tanto la atención. Es verdad, ahora que tú misma decías, Ari, que habías encontrado comentarios, no, esto no era, no sé qué, ha hecho ruido. Si esto sale directamente desde el primer momento con un vídeo en el que lo muestran, yo creo que nadie hubiera hecho ni puñetero caso. O sea, se hubiera... Y estoy de acuerdo. Y sobre todo, ahora que dices tú lo de que sí que es cierto que es inteligente sacarlo en esta fecha, porque es hasta cierto punto como el valle en el que no hay tanto lanzamiento, sí. Y a partir de septiembre y octubre sí que hay bastantes cosas... Ahora que lo dices, sí que igual no es tan mala, pero sigo pensando que es como poquito tiempo entre anuncio y tal, pero igual también es para que no se pierda como ese hype que han conseguido generar a través del anuncio. Yo lo veo igual. Es que ese hype dura solo un poco, no creo que aguantara mucho tiempo. Al final, cuando ya sabes qué juego es, pues a esos que les ha molestado u otros que digan, ah, pues está genial, y eso es que va a durar poco. Yo creo que esa conversación en dos semanas se ha ido. Y a ver, también tengo que decir, entiendo un poco la bajona de algunas personas, porque el teaser, es que además está hecho, tú ves la transición del teaser ya al tráiler real y se ve cómo cambia el estilo, el cambio estético, ¿no? Que parece como que es realista en el teaser y ahora es de dibujo animado. Y ahora tú te quedas como, ¿qué está pasando aquí? Esto no es lo que yo creía, me había montado en mi cabeza. Y bueno, es verdad eso, que las visual novel no son muy exitosas de por sí, el género, el escollo del idioma me alegra mucho que no sea un problema esta vez, porque yo pienso en juegos que sí que son clásicos del género, los Ace Attorney, que hemos hablado muchas veces de ellos, por ejemplo, que es una de las sagas más importantes, ya digo, de Capcom y del género. Sí, vende. Sí, vende. Que encima la conoce mucha gente, tiene hasta películas. ¿Y llegan en inglés? Sí. Claro. Así que, o los Danganronpa, que me encantan. Así que mira, ahí... Y que tampoco salen en castellano. Nada, nada. Por cierto. Así que bueno, hemos resuelto el primer misterio. El segundo pues nos tocará el 29 de agosto, que es saber quién es este hombre sonriente. Pero el misterio de que es Emio, ya está. Hablaremos del juego porque a poco que siga por el mismo camino, tiene todos los números de que lo juegue. La verdad, me ha gustado el planteamiento y me ha gustado eso, que sea pues eso, tipo visual novel. Y como no tengo muchas aventuras gráficas nuevas que echarme a la boca, digo, pues mira, vamos a ver qué tal. Así que ahí... Es buena fecha. Pues sí, lo que no es bueno va a ser la siguiente noticia, porque hay una de cal y otra de arena. Tenemos que hablar en este caso de una cancelación de una serie de videojuegos que es la de Halo. Después de 2 temporadas, Paramount ha confirmado esa cancelación y que no va a continuar. La plataforma de streaming ha explicado que podemos confirmar que Halo no seguirá adelante con una 3ª temporada en el servicio. Estamos tremendamente orgullosos de esta ambiciosa serie y queremos dar las gracias a Tugutugutu. Muchas gracias, pero hasta aquí. No va a haber continuidad, no va a haber 3ª temporada. Recordemos que la primera se estrenó en 2022, no hace tanto. Y creo que, Atreides, tú sí que la habías visto. Entonces tú nos podrás contar un poco de la calidad, que ya sabemos que esto no va de la mano, no es parejo. Hay muchas series muy buenas, que se lo digan a Netflix, que se cancelan porque no tienen una base fuerte detrás de público. Pues el problema con el que se ha encontrado la serie, yo no creo que haya sido exactamente de calidad, porque sí que tenía una buena realización y demás. Mira, para que el comienzo era brutal. En el primer capítulo tú empezabas empezaba la serie en una... Digo que tú empezabas porque te recuerda mucho al videojuego. Empieza la serie en un planeta que se llama Madrigal, una colonia rebelde con respecto a la humanidad, pero humana, en que no le gustan nada a los Spartans ni todo esto. Pero resulta que no sabían que el Covenant existía, no creían que existía realmente. Llega allí y empieza a masacrarlos. Llegan como 20 y tantos élites para acabar con esa colonia. Y en esto que aparece una nave con 4 Spartans, el equipo plata. Entre ellos, el jefe maestro. Es impresionante esa primera batalla, porque ya digo, recuerda mucho al juego, no va en primera persona, eso sí, pero sí que recuerda mucho al juego, tiene las espadas de luz de los élites, están muy bien hechos los efectos. A ver, una vez lo ves por tercera vez, como he estado viéndolo hoy, para ver cómo estaba hecho y si los recuerdos eran buenos, puedes coger y fijarte un poco en que algún movimiento te chirríe un poco, pero está genial porque que eso me pase la tercera vez es una buena noticia. Las armas de plasma del Covenant, los rifles de asalto, los fusiles de asalto y las... Y incluso arrancar una ametralladora de un vehículo y acabar con ellos como hacíamos en el juego. Todo eso está ahí. Pero luego, cuando va avanzando la serie, la historia sí que se desvía un poco. Sucede todo antes de la caída de Reach, porque de hecho la doctora Halsey aparece en el propio planeta Reach y toda la pesca. Entonces, bueno, está bien, cogen un poco la idea general de los juegos y luego siguen con su propia historia, porque John 117, el jefe maestro, se marcha como, ¿cómo diría?, como prófugo de su del ejército en un momento dado. Sigue un camino paralelo que no se ha visto en los juegos. Y quizá fue eso lo que dejó un poco fría a la gente en la primera temporada. De hecho, cambiaron de showrunner para la segunda temporada y tiene muy buenas críticas. La verdad es que esa no la he visto todavía. Pero creo que mucha más gente le ha pasado como a mí, que la ha visto mucha menos gente. Y estamos hablando de Sky Showtime, que es un canal que yo creo que claramente es, digamos, de segunda categoría. Es decir, tiene cosas que están bien, pero no es el más barato de todos. De hecho, tú ves cualquier cosa y el 90% está en estéreo a estas alturas de la vida. Nada de 5.1, ya no te digo un Dolby Atmos o similar. Y de imagen llega a Full HD como máximo. Tiene cosas interesantes, no digo que no. Estoy viendo ahora una serie genial que se llama La Oferta, que está basada en cómo se hizo la película del Padrino. Y es flipante lo que se hizo, pero bueno, eso es para otra historia. Pero el caso es que, aún así, aunque tiene cosas interesantes, ya digo que no son de grandes producciones y esta pues se la han quitado de encima. Lo bueno, aunque la han cancelado, es que es probable que Max, por los rumores que están yendo, sea quien coja y continúe con la serie. Parece que Christopher Nolan se ocuparía... Bueno, esos son rumores, ¿eh? No está confirmado nada de esto. Pero parece ser que Christopher Nolan podría ser el que se ocupara de relanzarla con esa tercera temporada y que sería el Max. Aunque dicen que tiene varias novias. Entonces, bueno, queda la esperanza de los fans que puedan coger y verlo en otra cadena que tenga mucha más audiencia y que despierte más interés. Y que este cierre sea un cierre en falso y vuelva a funcionar. Pero ya digo, la verdad es que tenía muy buenos valores de producción. El protagonista es muy bueno. A mí me parece un actorazo. Y es una lástima que Pablo Schreiber. Pues el caso es que es una pena que se acabe porque, ya digo, estaba bien. Y series de ciencia ficción sin complejos no hay tantas. porque muchas les da un poco de vergüencita lo de coger y lo de monstruos, tiros y navecitas, y se hacen pocas. Y además, que estén bien hechas. A priori, como que Halo no era la saga en la que uno piensa a la hora de adaptar a serie o a película, ¿no? Quiero decir, le hicimos un informe de emisión del juego y no es que destaque precisamente por la historia. No, ahí no estoy de acuerdo. La historia está muy bien. Lo que no destaca, que creo que es lo que dijimos en el programa, también ha pasado tiempo, la historia está muy bien, si lo que destaca es que está fatal contada. Claro. Ya sabes, que coges y para poder contar una historia que realmente no es tan complicada, aunque tengas el Covenant, aunque tengas el Flood, aunque tengas luego todo lo demás que vino después, que sí queda para una gran historia. Y los anillos, los famosos anillos que son los halos, sí, precisamente. Todo eso sí que tenía su historia, y los bibliotecarios, todo esto. Había una buena historia, pero estaba contada como si odiasen a los jugadores y que costase Dios y ayuda a enterarse. Es mucho más fácil enterarse de historia por las novelas que por los juegos. ¿Para qué te voy a engañar? O sea, la caída de Rich la entendí cuando cogí y me lo leí en la novela, que por cierto era muy buena. Entonces, bueno, la serie no es mala idea porque al final está bastante bien contada. De hecho, está mucho mejor, aunque ya digo, tira por un camino paralelo, pero con tomarlo como, bueno, otra historia de Halo y quedarse en que es una adaptación, pues yo creo que es muy aceptable. Pero vamos, ojalá sí que tenga esa tercera temporada porque es una serie que está bien. No es lo mejor que se podía hacer. No es la mejor serie de ciencia ficción que te hayas encontrado en esta década, porque esa es The Expanse y, vamos, y no creo que haya discusión al respecto, pero está bastante bien. Uh-huh. Y es verdad que, hombre, que hay historias que crecen precisamente en otros medios, en el caso de, en este caso, de la serie o de cualquier otro. Pues sí. Además nos pasa que han cancelado, y también han cancelado, otra serie basada en videojuegos, como es la de Arcane. Que ¿cómo que la han cancelado? La segunda temporada es la última, la que estrena en noviembre. ¡Ah, qué susto! Pensé el final de la historia. Habían cancelado la segunda. Y yo como, ¿qué? ¡No! ¡No me dejen sin mis lesbianas, por favor! No. No, con esa sociedad tan peculiar, tan extrema, va a estar ahí una temporada más. Y sobre todo que lo sigue haciendo Fortiche, el estudio que hizo la primera, que hizo una auténtica joya, pues hace la segunda, pero lo quieren cerrar ahí. Y oye, a mí eso no me parece que sea tan mala noticia, ¿no? Porque aunque lo cancelen, lo bueno que tiene es que vamos a tener una historia cerrada y una historia que es una maravilla como está contada y cómo está animada. Que eso en series pasa muy poco. Uh-huh. Y a cambio tenemos peli de Uncharted. Así que... Ya, bueno, ya veremos qué pasa. Con ahí. Los mismos. Ya. Bueno, pues estas son las noticias, que han sido poquitas, que se ha pasado rápido. Este es Express, pues ya está, como su propio nombre indica. Pero ahora viene otra cosa muy divertida, que es hablar de los videojuegos a los que estamos dándole durante este verano. Porque efectivamente, hemos estado jugando, seguimos jugando. Quiero aclarar que esto no es juegos que nos evocan al verano, juegos donde hay una playa, juegos... No. Es simplemente pues tenemos tiempo libre en que hemos estado invirtiéndolo, ¿vale? Y vamos a empezar haciendo esta ronda entre nosotras y ahora también os pasaremos el testigo a los que estáis al otro lado en el chat y también os leeremos a los que lo pongáis en iVoox, el resto de plataformas. Porque voy a empezar contigo, Ari, creo que ya conocemos, es un viejo conocido, el juego del que nos vas a hablar, pero no por ello es menos interesante. Cuéntanos un poco. Pues para sorpresa de absolutamente nadie, yo sigo dándole al Tears of the Kingdom. Siempre digo... que es el Tears of the Kingdom el que no me suelta el brazo, pero la realidad es que yo tampoco suelto la consola, entonces es un poco así, ¿sabes? a ver, he decidido realmente que es que me gusta demasiado el juego, entonces quiero llegar al punto de ser más o menos completionist, es decir, de pasarme el juego entero, pero tampoco sin exagerar, en plan, sin morir en el intento. Porque, para que no lo sepa, pues el Tears of the Kingdom tiene como muchas formas de completar su juego. Y para hacerlo todo, tienes que estar, pues bueno, tienes que echarle, yo diría que unas 300 horas fácil. A ver, que llevo 245, tampoco pasa nada. Son muchísimas. Y todavía no me he terminado el juego, que esa es la gracia. Así que, por favor, que nadie me haga spoilers. Sí que me he terminado los cuatro templos, con sus cuatro héroes principales. Pero me falta todo lo que se viene después, que es el final de la historia. Ahora, sobre todo, me estoy dedicando a hacer, bueno, a subir de nivel y a hacer santuarios. Hay 152 santuarios, llevo 142, me quedan solo 10. Y todos los que he hecho, en plan, todos los que he descubierto ya están hechos. Ahora solo me faltan algunos que me quedan sin descubrir. Que tengo un par que sé que están bajo tierra, porque he cotejado, para que quien no lo sepa, que esto lo comentamos en el informe de misión, todas las raíces del subsuelo, que ya las tengo todas descubiertas, el mapa del subsuelo lo tengo entero, tienen el equivalente del santuario justo arriba. Entonces, se puede cotejar a ver si te falta alguna raíz o si te falta algún santuario. Y así es como llego a la conclusión de que había algunos que me faltaban. Pero creo que están en cuevas o no los encuentro. Porque es que a veces es difícil. A mí lo que más me cuesta es sobre todo las Islas del Cielo, el llegar. Que muchas veces no sé cómo llegar. ¿Sabes lo que suelo hacer yo? O cojo otras islas y me tiro desde ellas, o cojo las piedras que caen del cielo y subo. O a veces lo que hago es construirme artilugios con planeadores y tal, e ir subiendo. Por ejemplo, hoy llegué a unas islas que de otra manera no hubiera podido llegar gracias a eso. Y en las islas, en todos los archipiélagos de islas, hay mínimo un santuario. Si son islas que son islas de misión, de templo o tal, como el Templo del Cielo, sí que hay varios. Pero en los archipiélagos hay mínimo uno siempre. Y además la gran mayoría tienen mecanismos súper similares. Entonces estoy con eso. Luego, las semillas Kolog, evidentemente no pienso hacerlas todas porque son 1000. Yo me las voy encontrando y si me las encuentro las hago. Sobre todo los que son tan divertidos, que son los Kolog, que son amigos, que uno de ellos se ha perdido, el de la mochilita. Sí. La mochilita que es más grande que el propio Kolog, que me identifico mucho, mucho, mucho con él, con ese Kolog, porque yo tengo mi mochila de clase, que es esta de aquí, que es la mochila del ordenador, porque cuando eres informática tienes que ir con el ordenador a cuestas. Y siempre me decía todo el mundo, es que tu mochila es más grande que tú, y yo, pues sí. Entonces me siento muy identificada con ese Kolog, es decir. Entonces, bueno, que eso, que los más monísimos son los Kolog que tienen la mochilita y los tienes que llevar hasta el campamento donde está su otro amigo Kolog, que está con su hoguerita y su cocinita y tal, porque está muy cansado, realmente, mi espíritu animal. Luego, los pozos, que llevo 51 de 58, porque hay una señora, una misión secundaria, que le encantan los pozos. La misión se llama literalmente Pasión por los Pozos y estoy con el localizador buscando pozos por todo el mapa y bueno, está siendo un tema. Y luego, misiones secundarias, llevo de 139, llevo 106, que las acabo de contar, que es bastante loco porque bueno, hay como 8000 y no es, o sea, hasta que no te encuentres al NPC que te la da, no tienes manera de acceder a ello. De las aventuras secundarias, que son 60, llevo 58. Todos los abismos están, todas las lágrimas de dragón y todas las cuevas, me queda alguna, pero están casi todas. Entonces, bueno, ese es mi progreso a día de hoy. Estoy malita, sí, lo sé perfectamente, pero en cuanto acabe la historia principal y acabe alguna cosita más, como los pozos y las cosas que me quedan, que son poquitas, dropeo ya y ya me pongo con juegos cortitos porque tengo muchas ganas de, lo que dije antes, jugar a cosas que sean como de menos de 10 horas, sobre todo si son clásicos, que tengo como muy pendientes de jugar, y terminármelos, y ir como poquito a poco tal, porque no quiero volver a comprometerme ahora a un juego largo, claro, porque si no, es que no me da la vida, o sea, por favor, necesito como experiencias cortitas, que me pueda acabar en una semana o un fin de semana. Y además, con juegos así tan, tan largos, de cientos de horas, que uno le echa, ¿a ti no te pasa? ¿Tú no sientes la llamada de decir, ya está? Quiero decir, ya he hecho todo lo que quería hacer, se pueden hacer más cosas, pero como que yo ya, hasta este punto, lo cierro. Sí, sí, sí. De hecho, es lo que te digo, o sea, me está costando, porque sí que es cierto que hasta que no vuelva de la Málaga Jam y hasta que no termine la mudanza, que son las cosas como más prioritarias así, no quiero terminar el juego, en plan, quiero hacerlo cuando ya esté tranquila y cuando esté todo resuelto, porque es como lo que más espacio mental me ocupa ahora, entonces quiero dejármelo para después. Estoy alargando artificialmente un poco eso, haciendo santuarios, cuevas y tal, pero sí que es cierto que ya tengo esa sensación de quiero dejarlo ya, quiero terminarlo, quiero cerrar esto. Entonces, por eso, estoy en ese punto, estoy a punto de acabar, en cuanto me lo termine, pues lo diré, en plan, me pasé por fin el Tears of the Kingdom y ya volveré a una etapa más tranquila y de juegos más chiquititos, espero. Así que, porque tengo un backlog tremendo. Dime, Atreides. Y cuando tú juegas a un juego así, que te toma esas 270 horas y lo que sea, luego, o sea, mientras tanto, ¿no juegas a otros juegos? Depende. Por ejemplo, cuando hicimos el informe de Life is Strange, sí que... Ah, claro, sí. Sí que lo jugué entre medias, pero me cuesta mucho tener como... En plan, como tengo ratitos libres y los ratitos libres son en los que juego. O sea, realmente esas 245 horas no son de estar jugando día tras día tras día. Son de coger ratitos libres en el bus o en el tren o cositas así desde desplazamientos o de lo que sea. Y al final van sumando poco a poco, ¿sabes? Sí que le dedico un ratito uh-huh. todos los días. Sí que hay veces que me he quedado 5 horas seguidas jugando, pero bueno, depende del día. pero me cuesta mucho jugar juegos cortitos entre medias. Como que siento que estoy comiteada a este juego, no puedo jugar otra cosa, ¿sabes? Ah. Pero no sé, hay gente que sí que es capaz. Yo espero poder ser capaz ahora en cuanto haga la transición de juego muy largo a juegos cortitos. Sí, va a ser todo un cambio, porque, joder, menudo cambio. Bueno, pues ese Zelda que ya estás a punto de cerrar es tu juego de verano, desde luego, o de lo que llevamos de verano. Y pasamos entonces contigo, Atreides, cuéntanos, ¿qué estás jugando tú? Pues lo mío ha sido casualidad, porque el otro día pusieron un... Bueno, casualidad de aquella manera, pero el otro día pusieron un podcast en el que estuvieron hablando de la maldición de Monkey Island, de Curse of Monkey Island, que es el tercer juego de la saga. Y no cito el podcast no por nada, sino porque no me gustó mucho el programa en sí, me pareció que se me quedaba muy por encima y estaría feo coger y decir cuál había sido, pues el caso es que sí que me despertó la chispa de volverlo a jugar, porque es un juego que me gusta mucho, es un juego que recibió muchos palos en su época, porque ya no estaba Ron Gilbert, se había ido de LucasArts, Tim Schafer estaba haciendo Grim Fandango, y entonces se lo encargaron a dos tipos que trabajaban ya en LucasArts, que fueron Larry Hagelin, que había trabajado en Monkey Island 2, y Jonathan Ackley, que lleva años en la compañía como diseñador o productor, y tuvieron que coger y retomarlo la historia. Y es un problema, porque como contamos en su momento en el informe de misión de Monkey Island, la Monkey Island 2 terminó de una manera que prácticamente era un cierre que solo podía saber el autor por dónde quería salir, porque lo cambiaba todo, todo lo que había pasado terminaba de una forma muy extraña. Mm. Y corrieron ríos de tinta. Digo, corrieron ríos de tinta porque salió en el 91 Monkey Island 2 y este salió en el 97. Es decir, no fue un gran éxito Monkey Island, aunque ahora sea la primera aventura gráfica en que uno piensa. No fue un gran éxito porque... 4 lo jugamos en la época y luego se sumaron otros 4 más, otros más, o qué bien está, y se fue volviendo éxito hasta que sacaron este juego. Hasta que sacamos el mucho informe de misión, eso también ayudó mucho, ¿eh? Hombre, eso hizo que sacaran precisamente Return to Monkey Island, claramente. A ver, sí. Lo sacaron un poquito antes, pero porque sabían que hacíamos el informe de misión. Eso es evidente. Pues el caso es que este salió en el 97, como decía, ya casi al final de la edad dorada de las aventuras gráficas, que sería el año siguiente, precisamente con Grim Fandango. Y hubo un periodo en esa época entre los... ¿cómo se llama? Los juegos que salían en los primeros años 90, que eran Pixel Art, vaya. Y los juegos que salieron al final, que eran 3D, hubo una pequeña época que duró poquito en la que los juegos salían que parecían películas de animación de Disney, en este caso muy propio, pero salió este, salió el King Quest 9, si mal no recuerdo, King Quest 8, si mal no recuerdo, los dos primeros Mundo Disco y varios más, en que parecían películas de animación, y concretamente esta tiene unas animaciones espectaculares. Se ve muy bonito, parece una peli de dibujos, y como siempre el planteamiento es muy divertido. Porque aquí, además, tiene seguramente el mejor inicio de cualquier aventura gráfica que haya visto. Y entre algunos mejores juegos. Pero bueno, el caso es que esto comienza con Guybrush apareciendo, o como le llamamos todavía, Guybrush, apareciendo en un tonel flotando en medio del mar. Y lo primero que se encuentra es una batalla entre Elaine y LeChuck, el pirata zombie LeChuck. Y el caso es que, pues nada, lo derrotan a LeChuck en el principio, lo que es muy avanzado, porque normalmente suele ser el final en el que coges y acabas con él. Pues aquí nada más empezar, por eso no estoy haciendo mucho spoiler, porque estamos hablando de los 5 primeros minutos, le derrota en el primer momento, y encuentra en el tesoro de LeChuck un anillo con un pedazo de diamante, Y oye, ya que tiene el anillo y tiene Elaine allí, a la gobernadora Elaine Marley, pues le pide que se quiere casar con él. Todo muy romántico. Y le da el anillo. La única cosita es que el anillo está un poco maldito. Un pelín. Vale. Y se convierte en una estatua. Sí, es un problema porque la chica se convierte en una estatua de oro. Y además han terminado naufragando en una isla, la isla Plunder, de la que es gobernadora Elaine. La deja en la playa y se va a hablar con la dama vudú, que está en todos los lagos de todas las islas, por lo visto, de cada juego que sale. Y le dice lo que tiene que hacer, es encontrar otro anillo igual de valor para poder sustituirlo. Y que dónde ha escondido la estatua. Y él dice, ¿esconderlo? Porque claro, a lo mejor dejar una estatua de oro de tamaño natural en medio de una playa en una isla llena de piratas no es la mejor idea. Y efectivamente nos va a tocar buscar la estatua lo primero, a partir de ahí. Y bueno, a partir de ahí la cosa se pone interesante, tiene muy buenos puzzles. Dicen algunos juegos que mejores puzzles tiene. No sé si son de los mejores, pero yo me he divertido mucho con ellos. Están francamente bien y tienen cierta lógica, que con algunos está bien. No hay ningún puzzle con un pollo con polea, pero en cambio la isla está llena de pollos que se han escapado. Y encuentras pollos por todas partes. O sea, que está curioso. Hay una novedad, y es que tienes batallas navales con cañonazos y también duelos con insultos, que eso ya es menos novedad. Pero bueno, y también mola mucho que te encuentras con gente que ya has encontrado en otros juegos, como los caníbales que te hablaba de la primera parte, que se han vuelto vegetarianos. O te encuentras a Stan, el famoso vendedor de barcos, ahora reciclado en vendedor de seguros. Y un personaje que luego, a partir de aquí, ha salido muy a menudo, es la calavera Murray, que de hecho sale incluso en el nuevo Return to Monkey Island, que aparece aquí por primera vez con todo su cuerpecito de huesos, pero que, si no recuerdo mal, porque ya hace mucho que esa parte la jugué, si no recuerdo mal, se la vuela de un cañonazo el propio Guybrush sin querer, y luego es una calavera que se vengará y dominará el mundo, y está muy divertida. Tiene algunos mejores diálogos. Entonces, bueno, hay que decir que además el juego tiene un doblaje en castellano espectacular, que eso ya se lleva muy poco ahora, pero se nota también el poderío que tenía entonces Aventuras Gráficas para haber cogido ya ves, doblaje. Un juego con tantos diálogos, y está muy... un doblaje espectacular. Fíjate. O sea, con inflexiones, con sentimientos, con de todo. O sea, una pasada de doblaje. La verdad es que da gusto. Entonces, bueno, pues ahí estoy, volviendo a jugarlo. Creo que es la segunda o la tercera vez que lo juego y disfrutándolo mucho, porque está muy bien. Además, es un juego que he recibido muchos palos por eso, porque rompía un poco con los anteriores, pero es una gran aventura gráfica. Así que si alguien no sabe qué hacer, está muy bien, muy relajante. Además, es con el mar, con paisajes muy verdes y todo eso, que viene bien cuando hace este calor, sinceramente. Mira, dice Ari, por aquí por el chat interno, que no entiende o no sabe lo del lore del pollo con polea. Ah, claro. Bueno, es que, a ver, el pollo con polea es un puzzle del primer Monkey Island, muy famoso, en el que tú coges, ya sabes que estos juegos de aventura gráfica, tú vas encontrando distintos objetos, los guardas en el inventario y luego tienes que combinar para resolver puzzles y continuar con la historia. Pues el caso es que en un momento dado consigues en la primera isla un pollo con polea. Y tienes que saber dónde utilizarlo. Que al final... Sí, a ver, ¿en qué se usa un pollo con polea? Pues no es fácil, pero la clave está en lo de la polea. Hay un momento en que tienes que ir a ver a no sé quién, no me acuerdo ya quién era, y entonces coges, hay un sitio donde puedes poner la polea y cruzar el mar, un trozo de mar, hasta llegar a esa parte, a esa isla, y hablar con la persona. Que porque mucha gente dio muchas vueltas hasta caer para qué servía. A mí me parece muy lógico, lo que me preocupó bastante y se lo conté a mi terapeuta, pero dice que es normal, o casi. Así que sin problema. El caso es que estaba muy chulo. Y de ahí viene. De hecho, tengo una estatuilla de Guybrush Threepwood, el protagonista, en la que lleva en la mano el pollo con la polea. Claro. Sí. Wow. Es que... no sabía que esto era tan fascinante. Sí, sí, sí. Vamos. Qué loco. Es muy surrealista todo, sinceramente. Wow. Una pregunta, ¿cuánto duran los Monkey Island, más o menos? Pues el primero, todos más o menos duran lo mismo, entre 8 y 10 horas, depende de lo lento que seas. Yo soy muy lento, suele salirme 10, 11, como mucho. Pero vale. Oficialmente, según, además lo he mirado hoy precisamente para este, que dura 9 horas, según lo de cuánto tiempo dura la página esta, How Long to Beat, pues cuesta eso unas 9 horitas. Y a lo mejor los tienes ya hasta en tu catálogo de juegos, porque Amazon Prime los ha ido dando gratis, los remaster. ¿Sí? Sí, sí, yo jugué al 1 para el informe de ahí. Sí. Míralo, porque muchas veces tenemos juegos que ni sabemos. Justo me estuve como haciendo el backlog de juegos que tenía, que me había comprado de estos que están de rebajas normalmente que tienes aquí, y, pero que luego se quedan muertos de risa, me salieron 40 juegos. Ya ves. Ahí tienes para una vida. No, no vi tanto. Bueno, pues si os parece, vamos a pues eso, vamos a seguir porque el Batallón Pluto, voy a hablar de Final Fantasy, sí. Porque efectivamente creo que llegaba ya el momento de hablar de Final Fantasy VII Rebirth. Sigo jugando, sí, sigo jugando. De hecho, estoy jugando. No me sentirme mal, Sergio. Muchas gracias. De hecho, yo juego aquí en el salón de casa y a veces pasa mi hermano y dice, ¿todavía no te lo has pasado? Y yo, no, todavía no me lo he pasado. Es que es muy largo. Y yo lo que voy a decir ahora, por favor, que no se entienda como una crítica al juego, porque no es una crítica, es una observación al cambio de estilo de vida de las personas, a la adultez y todo, pero yo me doy cuenta de que cada vez los juegos son más largos, o es la sensación que yo tengo, bueno, en realidad también eran largos los originales, pero yo ya no puedo estar tanto tiempo ahí dentro. Entonces me cuesta mucho engancharme si yo mis sesiones de juego, porque yo sé que también depende de los hábitos. Hay gente que juega y de una sentada, se tiran 4 horas seguidas jugando, ¿no? Yo no, a lo mejor juego 1 hora. Entonces, claro, en 1 hora me da tiempo a muy poco en un mundo abierto con un montón de secundarias, que si batidas de caza, que si encontrar tesoros, que si ir a hacer carreras con el chocobo, que si el juego de cartas, que si misiones secundarias de ayudar a fulanito. Y por un lado, tú quieres hacerlo todo, porque yo veo los iconitos y digo, jolín, 5 de 10. Y digo, yo quiero tener las 10 de 10, porque además está chulo de hacer. Pero claro, vas dejando la historia a un lado. Y ese es el problema, el mal endémico de los juegos de mundo abierto, de los sandbox, que es cómo conciliar, por un lado, el contenido adicional con la urgencia de la misión principal. Que esto es una cosa que yo me acuerdo cuando salió The Witcher 3, todo esto de los videoensayos en YouTube, la gente diciendo, ¿cómo puede ser que Yennefer, o yo no sé cómo se llamaba, la han raptado y tú jugando a las cartas en un bar? Como se pierde, ¿no?, un poco la coherencia interna, que es parte un poco de la concesión que hay que hacerle un videojuego para divertirte. Pero aquí me pasa eso, que digo, es que yo creo que ya es la hora de ponerme con la misión principal y voy muy lento, muy lento. Al principio sí que hacía, porque el juego, una cosa muy inteligente que hace es que se te va abriendo poco a poco. Son como, o sea, el mundo abierto no lo tienes desde el inicio, evidentemente, sino son como áreas grandes. Estamos viendo ahora en pantalla, por ejemplo. Y aquí, igual que en Assassin's Creed, título del que ahora os hablaré también, hay una serie de torres de radio, que cuando Cloud va, te permite, igual que en las atalayas, rellenar de iconos todo lo que hay alrededor. De manera que te invito un poco también a descubrir las propias zonas en busca de nuevos iconos, nuevas misiones, nuevas armas y muchas cosas. Así que estoy jugando poco a poco. Ya digo, esas áreas al principio me las hacía enteras, pero después de ese lapso, de ese impasse del mes de mayo con los exámenes, el TFG, al retomarlo ahora es como, estoy tan desconectado del juego. ¿Sabes? Me hice 30 horas y ahora al volver es como, no voy a empezar desde el minuto 1, no voy a empezar otra vez el juego desde el inicio, pero necesito como volver a conectar. Así que estoy un poco ahí, poquito a poco. Pero el juego está muy chulo, creo que tiene cambios muy acertados a nivel de narrativa, integra cosas de otros juegos, de Crisis Core, personajes que ya hemos visto también en otros juegos de la compilación. Cosa también a mejorar, pero no me quiero aventurar a nivel de argumento, porque ya digo que todavía no lo he terminado. Pero en líneas generales yo creo que es un buen producto, pero es como Zelda, en el sentido de que es un juego que con este ya tienes el año entero o la mitad del año hecho. O sea, si quieres, solamente con Final Fantasy puedes vivir este 2024. Entonces, cuando eres un culo inquieto y quieres probar novedades o quieres probar un juego de ¡ay, mira, me ha picado el gusanillo ahora con el Monkey Island! Te corta un poco el flow. Pero no es culpa del juego, es culpa del tiempo en el que vivimos y del tiempo que tenemos. Pero bueno, seguiré jugando, seguiré contando qué tal. Hay muchos minijuegos como el que estamos viendo de jugar al piano, que prácticamente lo he tenido que dejar de lado porque es que no puedo. O sea, sí que creo que un problema que tiene el juego, y esto que me lo digan los que lo han jugado, los que lo están jugando, es que tiene un arranque chulísimo que te engancha. Tú dices, madre mía, ¿cómo empieza el juego? De hecho, quien haya jugado la demo, ese es el inicio del juego. O sea, un inicio in medias res que funciona genial. Pero luego hay un punto, cuando llegas a Costa del Sol, que no es tampoco, yo qué sé, a las 10 horas, que empiezas a encontrarte un montón de minijuegos. Pues ahora puedes cambiar la ropita a los personajes, ahora puedes hacer una pasarela, ahora puedes ayudar a no sé cuánto. Y luego llega el Gold Saucer, más minijuegos. Y en mi opinión se juntan en un mismo bloque demasiados minijuegos seguidos. Yo creo que hubiera estado mejor que lo hubieran repartido. Pues a lo mejor dentro de 5 horas me pones otro bloque de minijuegos, otra ciudad donde hay muchos minijuegos. Pero tantos seguidos, yo sentí que me había frenado de golpe la historia. Entonces estoy un poco ahora mismo gestionando todas esas emociones porque quiero seguir, pero tampoco quiero esa sensación tan fea de quiero terminármelo ya. ¿Sabes? Entonces, como, porque eso tampoco es eso, ¿no? Es como, ya estoy cansado, ya me lo quiero terminar. Porque lo estoy disfrutando, pero se está alargando ya mucho. Pero que está un poco alargado artificialmente con los minijuegos y eso. Es que hay demasiado contenido que, lógicamente, no estaba en el original. Y claro, me sabe mal quejarme de algo que es opcional. Porque como dice la gente por tú, dice, pues no lo hagas. Ya, pero ya, me la has puesto ahí. Pero es que psicológicamente no tiene ese mismo efecto. Claro. O sea, a mí me pasa igual, ¿eh? Yo con el Horizon lo pasé exactamente igual, porque yo tenía la misión principal, que era guay, era entretenida, era la historia, pero siempre terminaba desviándome a las misiones secundarias y a hablar con todo NPC que se me pusiera por delante y tal. Y al final es eso, o sea, alargan a veces necesaria, bastantes veces innecesariamente la historia, o sea, la historia, el juego en sí, para dar más contenido y bueno, pero es que a mí personalmente me agobia el hecho de no poder como mantenerme en la línea de no perderme en la historia principal porque estoy muy ocupada con las secundarias. Me ha pasado con el Zelda, me ha pasado con el Horizon y me pasará con más juegos. Por eso, porque a mí me da la sensación de que están engrosando artificialmente un poco el contenido por exigencias, supongo, no lo sé. Bueno, pero sí, es un poco el meme de el meme este de Final Boss Destroying the World, yo llevándole flores al anciano que me los pidió, ¿sabes? Yo soy exactamente sí. Ese tipo de jugadora. Y que yo entiendo que cuando salió en el 97, la mayoría de los que lo jugaron, pues eso, eran niños, eran adolescentes, tenían mucho tiempo libre y claro, era como perderse en un mundo que se construía ante nuestros ojos. Ahora ya no estamos en ese punto y sí que, pues eso, siento que me frena un poco. Y ya no solo eso, sino que, o sea, yo creo que tenemos que ser conscientes, no como consumidores, sino como gente que crea videojuegos que no tenemos tiempo para jugar, que es lo que tú has dicho, que un juego así te resuelve medio año de juego, en plan de estar jugando. Porque en una época en la que salen como 2.000 o 3.000 juegos al año. O sea. Claro. Entonces es que es una locura. O sea, creo que es algo que se debería revisar, porque me da la sensación, ojalá no, cada vez vamos a tener menos tiempo para jugar. Entonces, como sociedad en general. Entonces no lo sé. Es verdad, cada vez tenemos más cosas que podemos hacer, no solamente jugar. Tenemos miles de formas de aprovechar el tiempo libre que nos queda. Entonces, bueno, es complicado. Pero además hay otra cosa, y es que estamos hablando de que juegos así de largos en realidad no son normalmente estos juegos para niños. Creo que los niños están mucho más enganchados a juegos gratuitos que son de juegos como servicio que a juegos para un jugador. Y es que este juego encima tiene la mala suerte de ser un juego en medio, que si no te has jugado el anterior, claro, no tiene sentido jugar este. Y además, a mí el anterior, de lo que llevo, me gustó más precisamente porque se siente como más cerrado. Como todo ocurre dentro de Midgar, no es un mundo abierto, está más dirigido, más lineal, se centra más en la historia, que aquí también tienen la historia. Me parece un juego más valiente, desde luego, a nivel de diseño, este Rebirth, pero ya te digo, tienes que poner un esfuerzo de tu parte como jugador. Que, bueno, hay que hacerlo. Tampoco es que me vaya, no es un trabajo, pero... Y una preguntita sin spoilers. ¿Se llega a lo de Aeris? Yo no he llegado porque eso será, si es, el final del juego. Sí que yo he tanteado a Marta, porque Marta se dio una matada para pasárselo antes de irse a Málaga, que yo pensé, esta mujer cómo lo habrá hecho. Y yo le dije, le hice mi teoría sin haber llegado al final, le dije, si al final ocurre esto, dime, ha sido así, Sergio. Y me dijo que efectivamente, es decir, bajo mi punto de vista, y por tanto no voy a hacer spoiler de algo que yo no he vivido, yo creo que dejan la puerta abierta. Lo hacen lo suficientemente ambiguo como para resolverlo en el siguiente juego. mi teoría, que nadie lo diga en el chat. Así que bueno, ya veremos. Pero esto no es lo único a lo que he jugado, ¿vale? Porque a raíz, es que el efecto que tiene este podcast de influencia, o sea, esto es que es muy heavy, porque ya no es solamente de cara a los oyentes que hacemos un informe de emisión y la gente se compre incluso el juego, o yo qué sé, dicen, ay, voy a descargármelo. Es que entre nosotros mismos nos pasa. Resulta que hay una promoción ahora mismo en la eShop, creo que termina hoy o mañana, que es que el megapack de Assassin's Creed, ¿vale? Son 6 juegos. Tienes la Ezio Collection, que es el 2, el Revelation, la Hermandad, la Rebel Collection, que se llama, que es el Black Flag, el, yo qué sé, el Rogue, el no sé cuánto. Todos, el 3 Remaster, los 6 que valían 120 euros. A 39 euros. Entonces, 6 juegos por 39 euros está bastante bien. Y la verdad, yo lo quería para jugar al 2, al Assassin's Creed 2, porque es verdad, yo también lo jugué igual que Nuria, que nos contó su experiencia de cómo sentía que el juego incluso le hablaba y le apelaba a ella en un momento dado. Y yo también lo recordaba con mucho cariño de aquella época, lo tengo ahí en la 360, pero digo, jo, la idea de poder jugar a un juego así en una Switch, en portátil, de poder llevártelo a cualquier sitio, de en un momento dado ponerlo en la tele. Y me ha parecido muy interesante el regresar a los orígenes de la franquicia y ver los derroteros a los que ha tirado ahora. Porque es verdad que es un juego como mucho más reducido, es un mundo abierto, evidentemente, pero donde no tienes tanto que hacer, más centrado en la historia, no te lleva como muchas cosas por hacer, que era como lo que a mí me ocurre, por ejemplo, con Origins. No lo terminé por eso, porque mucha gente empezaba a hablarme, mucha gente empezaba a contarme sus problemas, mucha gente quería que le resolviera la vida, y es como, es que llega un punto en el que me salto hasta los diálogos. Y para mí, eso es lo peor que puedes decir de un juego centrado en la historia. Cuando tú como jugador empiezas a saltarte diálogos. Y aquí no, porque aquí es una historia de una vendetta, que ya todos conocemos. Tienes el aliciente de lo que ocurre en el presente con el Animus, pero sobre todo el estar en Italia, el estar en Venecia, el estar en Florencia, ha envejecido súper bien. O sea, es que no es un recuerdo, que era el miedo que yo tenía, y así lo expresamos cuando hablábamos de las noticias, que además me acuerdo que yo se lo dije a Nuria, y digo, a ver si es que nosotros estamos idealizando el pasado. Pues desde aquí entono el mea culpa, porque no. El pasado merecía la pena. Este Assassin's Creed 2 está muy guapo, la verdad. Preguntita, ¿qué tal corre? Porque la oferta es bastante buena. Muy, mira, corre muy bien. Le he hecho estas fotos con el móvil y todo, porque va a 1080p, a 30 FPS, pero no tiene ningún tipo de FPS que en un momento dado caigan en picado. Las caras son un poco cuadro, pero no solamente aquí, sino también en la remaster que hicieron en Play 4 y tal, igual, porque mira una comparativa. Yo de verdad creo que es la mejor opción para poder jugar ahora mismo Assassin's Creed de todas las que hay por el hecho de jugarlo en portátil, ¿eh? Es que parece como magia negra. O sea, y a nivel gráfico yo no noto que digo, esto ya canta muchísimo. Evidentemente es un juego de la época de 360, pero yo creo que se juega súper bien, ¿eh? Y de hecho mi idea es seguir. Los juegos de 360 bien hechos se siguen viendo bastante bien a día de hoy. Y Ubisoft siempre cuida muchísimo el aspecto gráfico. O casi siempre. Entonces, a mí me parece normal que en Switch deba funcionar bien, porque si es un juego portado de 360, no es más potente en la Switch. Así que espero que... Sí, sí. Luego, pues, además, creo que está muy bien hecho lo que es la remasterización, porque la versión de Switch, a diferencia de la que salió en Play 4 y en Xbox One, que las caras, ya digo, siguen siendo un cuadro, pero en esas ediciones, la de Play 4 y la otra, eran peores. Y esta, como salió después, le han hecho un lavado de cara y se ven un poquito mejores. Tampoco pidamos milagros. Los ojos tienen unos ojos saltones que parecen sapos, todos los personajes. Pero no pasa nada. Pero, no sé, me está gustando mucho el enfoque, sobre todo en las plataformas. Hay secciones donde tienes que encontrar la cornisa para ir a un sitio, muchos desbloqueables. El combate pensé que iba a ser como peor, más ortopédico. Es verdad que yo creo que ahí sí que hemos experimentado un salto cualitativo con los últimos juegos, pero bueno, si te lo tomas como un baile, como una coreografía en la que tienes que esperar a que el enemigo te haga un movimiento para hacerle tú el contraataque o poder ir por la espalda y hacerle el asesinato, no sé, creo que es un juego muy divertido, que ya digo, llevaré como 10 horas y estoy enganchado. Y después de este me jugaré los siguientes, porque desde el propio menú de esta colección te ponen cronológicamente en qué orden va cada juego. y te incluyen hasta la película, no la película que salió en el cine, sino como una película que hicieron después, el propio estudio, un corto de animación, tiene muchísimo contenido desbloqueable. Así pues que bueno. Es que guay, ¿no? Sí. Está muy bien. Así que esa es mi recomendación, pero estas son las nuestras. También le hemos preguntado a los oyentes, que de hecho Ari lo ha recopilado. Nos dice Robert que le está sufriendo con Dark Souls 3. Y mira, Cuchimil dice DLC, está con el DLC de Elden Ring. Ellos dos son muy de Miyazaki y de From Software. Así que, pues desde aquí nuestro mayor ánimo, que seguro que lo vais a conseguir. Idrial, el Jedi Survivor, que por cierto yo también lo tengo pendiente, estoy esperando alguna oferta. Kuro Astarte, Final Fantasy V, en la versión de Game Boy Advance. Ay, qué curioso, y no la Pixel Remaster, no sé por qué. O sea, ¿porque la tenías más accesible? ¿Porque te gusta más por alguna opción? Cuéntanos un poco. Kenny dice, Ari, estoy jugando Dragon Quest 8 y con la guía oficial. ¡Qué cosa más bonita! Américo está con el Spiritfarer y además ayer jugué Emily's Away y Tetris DS. Es verdad que lo de Tetris DS nos lo contó. Y Mr. 1-2, llevo como 10 horas acabando el Persona 4 Golden. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por contarnos esos juegos porque son muy diferentes, ¿eh? Yo creo que cada uno invierte los meses de verano de una manera. Hay quien a lo mejor decide, pues venga, me meto en un RPG de muchísimas horas, o a lo mejor todo lo contrario, ¿no? Que entre la piscina, entre la playa, entre lo que sea, entre las comidas, pues una cosita más cortita, ¿no? Sí, exacto. Al final es eso, depende de lo que te pida el cuerpo. A veces es eso, coges y dices, por ejemplo, me voy a meter en una historia que dure una vida y aquí estoy pasando calor, pero estoy trabajando, pero por lo menos cuando tengo tiempo para jugar, me voy a otro sitio y no tiene nada que ver. Y por otro lado dices, jo, pues ahora que tengo tiempo, pues me voy a jugar juegos cortitos y por lo menos juego varios que durante el año no tengo oportunidad. Al final, es en realidad lo que te pega el cuerpo y todo está bien, yo creo. Total. Mira, Bibichu, yo me estoy rejugando los Kingdom Hearts. Ya me pasé el 1 y el Birth by Sleep. Qué guay. El 1, que por cierto le hicimos un informe de mis... Es que hemos hecho informe de todo, me he dado cuenta. ¿De los juegos buenos? Sí, de los juegos, efectivamente. Y además, Bibicho está jugando a los mejores, bajo mi punto de vista. Bueno, el 2 también. Es que el 2 también es muy bueno. El 2 es buenísimo, la verdad. El 1, el 2 y el Breath by Sleep, increíbles. Bueno. Cuando Nomura fumaba con mucho tabaco, ¿no? Nomura bastante tiene con lo suyo, desde luego. Yo creo que ahora sí que podemos concluir este episodio express, que siempre digo lo mismo y en realidad tampoco está en express, ¿eh? Al final ha durado casi lo de siempre porque nos ponemos a hablar y nos ocurre lo de siempre. Así que lo dejamos en este punto y nos vemos la semana que viene. Ponemos punto y final. Américo dice, Chain of Memory, Sergio. Ese también, es, todos tienen algo. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Nomura siempre te va como esparciendo. Juégate este juego de móvil que solamente ha salido en Japón, aunque sea por un minuto de historia que va a ser imprescindible para el próximo Kingdom Hearts 3. Sí, son así. Pero bueno, Ari, lo dejamos ya en este punto. Pásatelo muy bien en la Málaga Jam y que te contraten en algún sitio desde aquí, toda fuerza y todo ánimo de este batallón. Pongan sus velitas para que la prueba técnica haya salido bien y me den buen feedback y me sigan haciendo otras entrevistas. Y nada, la semana que viene pues ya os mandaré un audio con Marta desde la Málaga Jam, a ver si encontramos un huequito para grabar algo. Y no sé, ya os contaré la experiencia a la vuelta, seguramente ya estará instalada, yo creo que ya habré terminado con la mudanza. Y nada, que os lo paséis muy bien en el Vitallón. Bueno, no será Vitallón. Bueno, creo que no sabemos lo que será, porque esto hasta el último día nunca se sabe. Cierto. Pues nada, que nos vemos dentro de 2 semanitas. Perfecto. Y lo mismo, Atreides, nos vemos la semana que viene. Sí, y traeré la crítica de Deadpool y Wolverine. Es verdad. Que, por supuesto, me voy el jueves a verla. Así que... Es verdad, hoy he visto el tráiler en la tele. Y lo pensé... Yo no estoy viendo nada, no sé qué va a pasar, qué no va a pasar y eso. Aquí es fe ciega a que las dos anteriores me gustaron mucho. Ah, bueno. Y a ver si me río bastante y está bien. Y te digo yo una cosa, ahora mismo Marvel es la única que puede levantar lo que es la taquilla de cine, porque la película ahora mismo más taquillera, más vista, es Padre no hay más que 1-4. Así que... Mucho sí, ánimo, Deadpool. Estuve a punto de ir a esa, pero al final he decidido Deadpool, no sé, por lo que sea. En fin, pues la semana que viene lo cuento. Perfecto, pues lo dejamos en este punto. Yo soy Sergio, esto es El Batallón Pluto. Un saludo, adiós. Adiós.